Lunes 7 de enero. Dios dijo, no es bueno que el ser humano esté solo. Yo le quiero hacer una ayuda que sea su contraparte. Génesis 2, versículo 18. El relato bíblico describe el obrar creador amoroso de Dios en el origen. En su contexto más amplio lo presenta estableciendo como su contraparte a la criatura humana. Ella, a diferencia de otras criaturas, es investida con la maravillosa capacidad, poder de nombrar el mundo, de ordenarlo, y es dignificada con la vocación de servir y cuidar del jardín que habita. De esta forma, el Creador y el ser humano llegan a ser aliados y colaboradores uno del otro, en la comunión más íntima, pero también en la diferencia y alteridad más absoluta. En ese marco, tanto el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, como el don del otro ser humano como ayuda y contraparte adecuado, constituyen la forma tangible que adopta la gracia de Dios para con él. En ellos, el mismo Señor sale al encuentro de su criatura que forma adecuada a su condición para su bien, tanto en la colaboración como en la resistencia y oposición. A través de su palabra y de quien ha sido creada como carne de su carne, el Señor se hace presente en su vida como ayuda y contraparte de manera audible y corporal, sacramentalmente. Así el amplio espacio vital ofrecido y encomendado es constituido mediante una demarcación precisa, un límite liberador, en cuyo conocimiento y respeto incondicional reside la preservación de la creación en su bondad original. En un tiempo como el nuestro, el presente texto nos invita a reconocer en la resistencia y lucha que encabezan las mujeres contra el sistema patriarcal y la violencia de género un signo ejemplar de ese límite liberador establecido por Dios. Clamores como el Ni Una Menos nos desafían en particular a los varones a revisar a fondo nuestros esquemas mentales, institucionales y conductas, y así a encontrar en ellas y otros vulnerados una ayuda y contraparte imprescindible en el ejercicio de nuestra vocación. Recrear juntos un orden de convivencia humana más acorde a la bondad del Creador. Una reflexión de Daniel Veros para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.